calle voy caminando, a todo el mundo empiezo a saludar. Claro. Hola, ¿qué tal? Así les digo. Hola, ¿qué tal? A mis amigos. Hola, ¿qué tal? Así les digo. Hola, ¿qué tal? A mis amigos. Lampa Guerrero. A mis amigos, hola, ¿qué tal? Así les digo, hola, ¿qué tal? A mis amigos. Hola, ¿qué tal? A mis amigos. Hola, ¿qué tal? Así les digo. Hola, ¿qué tal? A mis amigos.